Buenas noches, señor alcalde, compañeros, concejales, periodistas y demás presentes. Alcalde, la tarea principal en estos 100 días de gobierno de la Oficina Asesora de Planeación es la construcción de nuestro plan de desarrollo. En esta construcción hemos tenido 7 mesas de concertación con la comunidad, donde hemos escuchado las necesidades de cada una de ellas y donde, como mencionaban otros compañeros, hemos hecho intervenciones sin necesidad de esperar la formulación ya del documento de nuestro plan de desarrollo. Además de eso, con los diferentes secretarios hemos tenido reuniones con cada uno de los sectores económicos para escucharlos y también dejar inmersas las necesidades de la comunidad. En esto, alcalde, esperamos, y en el día de ayer, por ejemplo, tuvimos una ardua jornada de trabajo para entregar ya el documento del plan de desarrollo el 29 de abril para que sea estudiado por el Honorable Consejo Municipal. Alcalde, en cuanto al tema de proyectos, hemos presentado y usted ha estado gestionando junto con planeación grandes proyectos, inclusive tenemos conocimiento y nos ha acompañado el Consejo en una gestión importante como es la consecución de los recursos para planta de tratamiento de aguas residuales de la ciudad de Girardot, una necesidad urgente de la ciudad, donde el Consejo también ha acompañado a gestionar ante la Corporación Autónoma, el señor alcalde también ha hecho sus gestiones. Lo hemos tratado también con Cor Magdalena, se ha presentado el proyecto y donde estamos haciendo unas correcciones en uno de los interceptores de Potreritos. Alcalde, hemos estructurado proyectos de la construcción como tal, la construcción y remodelación del Parque Bárbula. Se presentó ante Planeación Departamental para obtener recursos por parte local departamental. Se están estructurando proyectos, como lo decía la ingeniera Marcela, diferentes proyectos para ser presentados a los entes de orden departamental o orden nacional para la consecución de recursos. Dentro de estos proyectos también está a presentar ante Cor Magdalena el proyecto de la construcción del malecón turístico, la construcción de la estación de policía en el Valle del Sol, que son proyectos que se están estructurando, alcalde, para ser presentados a los diferentes entes financiadores de este tema. Alcalde, en cuanto al tema de regalías, nosotros, Girardot no recibe regalías directas, sino recibe 19 mil pesos, como nos lo informaron en el locatón, pero sin embargo solicitamos a la Agencia Nacional Minera se nos informe por qué solamente nos están llegando 19 mil pesos cuando sabemos y tenemos conocimiento que en Girardot hay más extracción minera para obtener recursos. En cuanto a eso también, alcalde, hemos solicitado a la Agencia Nacional Minera el tema del mapa de los títulos mineros de la ciudad, porque nosotros tenemos claro que tenemos que conservar nuestros recursos naturales y tenemos que decirle no al tema de la minería. En cuanto a eso, estamos esperando, alcalde, que nos entreguen el mapa de los títulos mineros, las proyecciones de títulos mineros que ellos piensan otorgar para tomar decisiones en cuanto a autoridad municipal. Y por último, señor alcalde, hemos trabajado en coordinación con la Corporación Autónoma Regional y con la misma Procuraduría en el cumplimiento de la sentencia del río Bogotá, donde estamos analizando y dejando inmerso unas grandes responsabilidades al municipio dentro de nuestro plan de desarrollo. Eso es, alcalde, a grandes modos el informe de los 100 días de la Oficina Asesora de Planeación. Muchísimas gracias. Hello.